yo mo te mama de o enita bona ko figa ngaye enita bona ko tonga ngaye o elita e mama pandara ko elita pandara ko elita pandara ko elita pandara ko Eliza toki yali kingaye Eliza toki yali kingaye Mari botona mama e Mama da koye bisayo e Noki de kosukai Vamos a miel en pie. Elisa, Elisa, Elisa, Elisa, Elisa, Elisa, Elisa, mama, Elisa, tata, angoya. Oh, Elisa, mama, vandala, Elisa, vandala, Elisa, vandala, Elisa, vandala. Elisa toki yali kingaye Nari botona mama e Mama da koye bisayo e Noki de kosukai Oh Elisa e mama Bandala ko Elisa e Bandala ko Elisa e